Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, el programa que llamamos La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. ¿Quién les habla, Rosy? Buenas tardes, buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación 152-16-1570. También te puedes comunicar al correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o nos encontrás en la página del Facebook La Chispa Mendoza. Y como siempre saludamos a nuestros queridos amigos de radios comunitarias y de radios donde hacen programas similares a los nuestros, como Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3, Radio Comunitaria de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Un gran saludo para nuestros mentores de La Chispa de Neuquén, Radio Pasión 88.7, Radio Independencia, Semillas de Revolución. A nuestro querido compañero Gabriel Leiró, Daniel Martínez y Claudia Naya. A La Voz del Obrero en Radio Única 101.3 de Buenos Aires. Señal Informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Un programa dirigido y conducido por compañeros metrodelegados del Sindicato del Subte. Y sí, como todas las semanas, siempre hay muchos conflictos, muchas situaciones para comentar, para analizar, ¿no? Sí. Nosotros lo más notorio ha sido este conflicto que se ha vivido así, bueno, la que se le ha dado mucha prensa, el conflicto de los trabajadores estatales de Santa Cruz, que ya en una segunda y quizás en una tercera oportunidad, primero sitiaron en una oportunidad la Casa de Gobierno, no dejando salir a la gobernadora, que creo que estuvo hasta las 3 de la mañana sin poder salir. Fundamentalmente no es porque se lo impidieran los trabajadores de que saliera, sino porque no se animaba, claro, a dar la cara y salir. Bueno, y recalquemos y recordemos que en Santa Cruz, hace varios meses, mejor dicho, prácticamente desde que asumió el gobierno de Alicia Kirchner, está en una situación bastante precaria. Ellos aducen la herencia recibida, pero bueno. Es su propia herencia. Es su propia herencia, sí. Su propio amigo, digamos. Claro, no tienen a mucho a quien echarle la culpa. Claro, y se está dando una situación con los trabajadores estatales desde prácticamente el principio de año, donde vienen atrasándose los pagos de sueldo, donde, digamos, no se abren las paritarias para rediscutir la recomposición salarial. Uh-huh. Entonces, eso ha llevado que varios sectores, pero entre ellos, bueno, los trabajadores propiamente del Estado, los docentes, los jubilados, los jubilados también. Estén reclamando un diálogo que no abre la gobernadora, y bueno, y por eso se llega a estas medidas de fuerza. Algunos lo consideran un acoso político, unos lo consideran una, la, lo consideraron esta última situación, con el encierro en la propia casa de la gobernadora, de que la acompañaba la expresidenta y otras mujeres, lo han denunciado como una operación, una maniobra, digamos, del gobierno nacional, apoyado por los medios, bueno, todo la de siempre, ¿no? Sí. La de encontrar el culpable en otro, o sea, del problema salarial no se habla, del problema de las inundaciones y la poca asistencia tampoco se habla, ¿no? Nosotros pudimos ver en las redes sociales un videito donde unos vecinos expulsaban a unos jóvenes de la agrupación La Cámpora, que en vez de estar paliando como estaban los vecinos el barro para despejar sí. una calle, fueron a sacarse fotos. Se estaban sacando fotos con las máquinas que estaban para la foto, porque ni siquiera la foto estaban trabajando en lo que tenía que hacerse. A lo mejor es la foto que vimos nosotros, ¿no? Claro. A lo mejor fue ese ratito, pero bueno, mientras había vecinos, los damnificados directos por el tema de las inundaciones y el barro que arruinó muchas casas, mientras estaban trabajando, otros se sacaban fotos. Esa es, digamos, la postal que nos llega de Santa Cruz. Y bueno, y nosotros lo planteamos a cara de perro, ¿no? Esto es así, ¿no? Acá se está poniendo en juego la situación laboral de cientos de miles de trabajadores en una provincia que durante muchos años tuvo los privilegios que otras provincias no tuvieron, ¿sí? Exacto. Y lo que están reclamando los trabajadores no es ni más ni menos lo que reclama cualquier trabajador a lo largo y a lo ancho del país: un salario digno y una vida digna, esté el gobierno que esté. Yo creo que eso es un poco lo que algunos no pueden llegar a ver. Y bueno, y hoy por hoy... pagado en tiempo y forma, porque... Como corresponde. Claro. Como corresponde. Para muchos hoy esta situación es que, bueno, que hoy Santa Cruz, los trabajadores estatales de Santa Cruz, se volvieron todos pro, andan inflando globos amarillos y son todos gorilas sueltos, digamos, fuera del zoológico. Pero en realidad son trabajadores que están reclamando lo suyo, que es un salario digno para una vida digna, ¿sí? Exactamente. Bueno, eso como algo más notorio. Bueno, nosotros acá en la provincia también hemos tenido situaciones de conflicto, ¿no? La pueblada que hubo en el departamento de Rivadavia, ante el intento de secuestro de un par de una niña de 12 años. Y bueno, y todo lo que generó, digamos, por la indecisión de las fuerzas policiales y la justicia para actuar ante denuncias concretas que hubo de testigos que eran mayores, poner en duda la palabra de la niña, bueno, todo eso generó una situación de conflicto que llevó a que los pobladores intentaran querer linchar a los agresores, a los secuestradores. Bueno, pero bueno, esto también nos está marcando un estado de ánimo, ¿no? O sea, más acá en Mendoza, con todos los conflictos que ha habido por femicidios y bueno, y que no paran, ¿no? Y no paran, ¿no? Hemos tenido casos de secuestro de chicas y desapariciones de chicas. Hemos tenido en la última semana también la denuncia de la desaparición de una chica que, se había refugiado en la casa de un hermanastro y termina denunciando a sus progenitores por violentos, ¿no? Entonces, cómo se mezcla todo esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta violencia que está impartiendo el sistema de arriba para abajo es la que nos lleva a tener que ser testigos de estas situaciones, ¿no? Jóvenes que abandonan su casa por la violencia que aplican los mayores, el temor a la desaparición y a la o a situaciones como las de que las niñas no están seguras en las calles mendocinas porque aparecen estas camionetas sospechosas con tipos que empiezan a hacer propuestas que vaya a saber cuáles son, bueno, que todos sabemos cuál es la finalidad que tiene, ¿no? Y bueno, y que pone en peligro a cualquier niño o niña de, digamos, de la población, ¿no? No, esto no es más que el reflejo de la violencia de este sistema que día a día muestra su precariedad y su deterioro, y bueno, y las consecuencias que sufrimos el pueblo trabajador fundamentalmente. Bueno, tenemos un montón de temas, porque la verdad que ha sido muy nutrida la información que se ha manejado durante la semana. Nosotros no podemos abarcar todo, pero bueno, hacemos hincapié principalmente en donde hay participación de la clase trabajadora, porque hay una lucha de clases que no se detiene, y es por eso que nosotros vemos tanta movilización y tanta manifestación en la calle, porque es una clase contra la otra. Y bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y nosotros veníamos hablando de nuevas organizaciones,

que porque sean gente importante de la sociedad, no van a cometer un crimen. O sea, tenemos pruebas de más en muchísimos casos donde lo mejor de la sociedad ha sido lo peor de los seres humanos. Esta gente, estos dos hombres son imputados en un principio y luego los dejan ir, porque supuestamente también los abogados que consiguieron, que son abogados reconocidos, ponen en duda de la imputación del juez en su primer momento. Cuando las pruebas coincidían la descripción de los sujetos, coincidió el hallazgo de la camioneta, de las condiciones, las características de la camioneta y cómo fueron descritos por la nena que los vio y la mujer que también la socorrió. Claro, una mujer mayor que creo que se bajó del colectivo, fue una vecina que los vio, sí, que sí. Estaban manoteándola a la claro. nena y que y gritaba. Ante los gritos de la niña, ella salió a insultarlos y los tipos la soltaron y se subieron uh-huh. a la camioneta y se fueron. ¿Cómo nos hace que también esta información pasó lo mismo con Jesús, que fue este señor indigente, este muchacho indigente que fue prendido fuego, que en un primer momento se habló que unos vándalos lo habían prendido fuego, cuando en realidad las personas que cometieron este delito son criminales? Claro. Porque de no ser apagado por un matrimonio que iba pasando, socorrido en el momento, este hombre se muere quemado, muere quemado vivo. Claro. Entonces no es que le tiraron unas piedras y salieron corriendo, hicieron un vandalismo de romperle las cositas que tenía ahí este pobre hombre claro. y salir sí, corriendo. Sí, atentaron contra la vida. Una agresión, una agresión violenta y como que podría decir, haber terminado con la vida de este hombre. Claro. O sea, no eran vándalos, eran son mentes criminales dispuestas a acabar con un pobre infeliz. Esa es un poco la visión, ¿no? Y esto que vos estás comentando, o sea, o que se ha comentado, que ayer ya algo se rumoreaba, incluso ayer en un noticiero cuando hablaba el periodista de la zona, medio que estaba dudoso y se notaba cuando hizo la exposición de que tenía alguna duda de decir lo que estaba diciendo, ¿no? Claro. De que había gente que había sido identificada, que había gente que coincidía con la descripción que había hecho la niña, que había hecho la madre de ese, porque me parece que era un compañerito de escuela de la chica, sí. que fue la que la socorrió ahí cuando estaba siendo intentada subir a una camioneta, y se le notaba cierta duda a este individuo, ¿no? Incluso la justificación que daba el subcomisario diciendo de que se había tenido que reprimir a la población porque estaban desde las 2:30 de la tarde intentando ingresar y apoderarse, digamos, de los detenidos, ¿no? Claro, para lincharlos. Y lo que se estaba reclamando, que incluso lo transmitió la madre de la niña, era de que ahora en ese momento dijo, ahora se pone en duda y se le va a hacer un interrogatorio a mi hija para ver si dice la verdad. Claro. Dice que encima que ha sido agredida, encima que ha sido atemorizada, se duda de su palabra. Entonces, y esto un poco, esto también que vos, que sea esto que ya se habla de personajes, ¿no? Un enólogo, sí, un bodeguero. Un bodeguero, ¿eh? Claro. Entonces, acá empiezan a correr las clases también, ¿no? Claro. Entonces, estos señores bien ubicados, estos señoritos de la sociedad Menduca, cómo se va a cuestionar su honestidad y su hombría. Ahora la que está cuestionada es la nena y una mocosa, hija de un laburante, Claro. Entonces, que supuestamente ha estado viendo archivos de secuestro. ¿Qué va a hacer una nena de 11 o 12 años viendo archivos claro, de secuestro? ¿Y dónde estuvo viendo archivos de secuestro? ¿A dónde? ¿Dónde? Entonces, ¿y si vio algún archivo secreto? Ponele que se les haya escapado eso. Le pusieron, porque a veces te ponen en la policía, en las fiscalías, te ponen fotos de delincuentes con ciertas tendencias, que los vio ahí, claro, y los reconoció ahí, claro, al bodeguero y al enólogo. Claro. ¿Cómo es el tema? ¿Qué estuvo viendo? ¿Dónde estuvo viendo? ¿Qué es lo que estuvo viendo? Claro, ¿ah? Exactamente. Entonces, la mamá de la niñita que se las arrebata prácticamente de las manos, ¿qué estuvo viendo? ¿Ah? ¿Ella también miente? ¿O ella también fabuló una situación? ¿O fantaseó con una situación? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que eso nosotros no podemos dejarlo de lado, no lo podemos dejar de pasar. La justicia está actuando como nosotros venimos denunciando. La justicia es una justicia de clase. Está hecha para los que tienen el poder. Y en este caso lo está demostrando, ¿no? Gracias. Falta de mérito, se deja en libertad, o mejor dicho, no se prospera en la causa. Claro. Y se pone en duda ante a un señor de su bodega y su lacayo enólogo, que no se puede dudar de ello, y sí se duda de la palabra de una criatura. Entonces, yo creo que acá queda clarito, ¿no?, lo que venimos denunciando permanentemente. Existe la cultura que ha generado este sistema, hay un desprecio, hay un desprecio del hombre hacia la mujer, que la ve como objeto, como que se puede arrebatar y disponer. Pero también tiene sus fundamentos en este sistema, claro, que tiene sus leyes y que tiene esa concepción. Un sistema injusto donde el hombre explota al hombre, también el hombre explota a la mujer, y así, ¿no? Y el grande explota al niño, claro. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque es la cultura de la explotación. El buen vecino, entre comillas, explota a un pobre indigente abandonado de la vida, que tiene que dormir tirado debajo de una vidriera, con este tipo de situaciones, ¿no? Para la prensa, que se escandalizó, esto fue el día de ayer, antes de ayer, porque el hecho fue el domingo de la madrugada, el lunes de la madrugada, claro, y se conoció en las primeras horas del lunes. O el sábado, creo que el sábado en la madrugada. Bueno, el fin de semana. Y todo el mundo se escandalizó, hasta hubo declaraciones del gobernador, pero que, como él dice, el Estado no puede estar en cada esquina. Fíjate vos lo que dice el gobernador, claro, ¿no? Sí tienen cámaras en cada esquina, sí, para monitorear a los rateros, cuidar los negocios de la zona céntrica. Aclaremos a los que nos están escuchando, que no son de Mendoza, que esto pasó en una calle comercial de Mendoza. Claro, la avenida, en una de las avenidas principales, que es la calle Las Heras, bien alta, pero que es bastante comercial, bastante concurrida, hay un montón de negocios, claro, para el que ha venido a Mendoza y el que se traslada en la calle Las Heras, están todos los negocios regionales, o sea, es totalmente turística. Claro, calle. Entonces ahí el Estado... No era un rincón olvidado. Claro, no llega, claro, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y las cámaras? Claro. ¿Eh? Y ahora dicen, bueno, que fue de noche, que había poca claridad, pero bueno, yo escuché esto también en un programa radial esta mañana, o ayer creo que fue, cuando fue el caso de un perro que lamentablemente por una manifestación de municipales tiraron una bomba esta explosiva, que el perro la quiso atrapar, quiso agarrar y como hacen todos los pobres perritos cuando ven una... Como nuestros perros también, claro, que hacen esas cosas. Le destrozó la mandíbula, bueno, hubo inmediatamente identificación de los autores de este hecho. Uh-huh. Y hubo sanciones para el sindicato que movilizó, bueno, porque justamente para eso está la justicia, ¿no? Para judicializar la protesta, sí. Y ahí en este caso hubo... Aprovecharon, ¿ah? Claro, para deshumanizar la protesta. Claro, entonces el tema ya no fue el reclamo salarial de los municipales, lo comentamos hace un par de programas, claro, nosotros. Unos tipos agresivos, claro, que estaban haciendo daño, que eran unos vándalos. Claro, bueno, entonces, eso es lo que nos está mostrando este sistema en decadencia. Leyes que protegen a los que tienen el poder, pero también nos está mostrando un pueblo que también reacciona, ¿no? Eso. Porque ayer, como se dijo,

nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, la verdad que este va a ser un programa corto. Teníamos previsto un par de entrevistas más, pero bueno, la situación laboral nos ha impedido venir al horario habitual de este programa. Pero bueno, nos llevamos esta rica experiencia que nos transmite este amigo compañero Fabián de La Plata, docente, o mejor dicho, trabajador del Ministerio de Cultura de La Plata. De Educación. De Educación de La Plata. Con esta experiencia que están avanzando sobre las organizaciones burocráticas y proempresariales, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es un poco lo que nosotros venimos transmitiendo, de la experiencia que se está haciendo, por ejemplo, en el Chaco con la empresa de aguas y en otros lugares, donde incluso también es un aliciente esto que nos dice Fabián, que lo están llamando de otras provincias, porque este sindicato pretende, el SOEM pretende ser una organización nacional, y bueno, y está repitiendo metodologías en el interior, en distintas provincias, ¿no? Claro. Y aprovechándose de, como nos decía Fabián, de los trabajadores más vulnerados, que son los precarizados, los auxiliares, claro, que por ahí los trasladan, los mueven como comodines. Sí, porque los usan, claro, ¿no? O sea, yo tengo esta tropa, yo llevo, yo movilizo. Claro, yo lo pongo acá, lo traslado allá. Pero independientemente de eso, también lo que se busca acá es la cuota sindical, ¿no? Claro, sí. Sí. Porque recordemos que independientemente de que, como acá comentaba este joven, ha habido una afiliación compulsiva. Claro. Si bien... en algunos lugares no hay afiliaciones, pero sí está el tema de la trampa de la cuota solidaria, que es un aporte menor, pero que también es compulsivo, ¿no? Claro. Que eso se ve mucho en muchas organizaciones sindicales de empresas privadas, por supuesto, ¿no? No, y en las estatales también. Nosotros tenemos, por ejemplo, en salud, hay tres sindicatos, que dos son paritarios, que es ATE y ATSA. Si vos estás afiliado a ATE y ATSA firmó, ATSA te descuenta el porcentaje del aumento salarial. Si no estás afiliado a ATE, te lo descuenta ATE. Y en AMPROS, por ejemplo, a los profesionales, a los que están afiliados no le descuentan, pero a los que no están afiliados les descuentan una cuota solidaria por haber firmado paritaria. Entonces terminan aportando también al sindicato. Por supuesto, por eso, nosotros denunciamos esta concepción empresarial del manejo de los sindicatos, se termina peleando, o mejor dicho, se termina buscando la recaudación del sindicato y todos los negocios que por ahí se generan a partir del manejo de estas, porque son grandes volúmenes de dinero, claro, que se manejan y bueno, que dan para muchas cosas, ¿no? Entonces, a esto nosotros lo denunciamos como la burocracia sindical empresarial. Los trabajadores prácticamente con su lucha y su ímpetu está empezando a revertir y a encontrar el camino en una organización independiente a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Exacto. Y eso es lo mejor que nos podemos, como saludo y mejor dicho, no como saludo, sino augurio para este próximo primero de mayo que se avecina. Para un día que, de lucha, de... Porque no es como por ahí lo quieren presentar, que bueno, que es un feriado más. Es un día de lucha, es un día de recordatorio de todos los trabajadores, de las luchas que históricamente ha hecho la clase obrera. Claro, y bueno, y de todos los compañeros caídos justamente en lograr esas conquistas, ¿no? Exacto. ¿Mm? O sea, la dignidad del trabajador se tenía en cuenta, las ocho horas, bueno, salario digno, vacaciones, vacaciones pagas, bueno, cosas que, fíjate vos hoy, por ejemplo, la indemnización, el aporte jubilatorio para los retiros, todas esas han sido luchas de la clase obrera a lo largo de los años, exacto, ¿no? Y que han sido luchas que han tenido que dar abrazo torcido, porque nada vino de arriba, nada vino de regalo, ¿no? Claro. Aún los que dicen que en tales épocas hubo, sí, hubo, pero antes hubo mucha pelea para, sí, llegar a eso, ¿no? Luchas reivindicativas, pero que tenían un contenido político, porque eran conquistas de la clase. Nosotros decimos que, bueno, que es una clase contra la otra. Acá no hay distintas clases. Son los trabajadores contra la clase dominante, la burguesía. Exacto. Y el Estado, como fiel representante de la clase en el poder, también, ¿no? Porque fíjate vos cómo repite también las prácticas viciosas del capitalismo, ¿no? Para corromper al representante, claro, gremial, para, exacto, corromper al afiliado, digamos, o al trabajador, ¿no? Con la extorsión permanente, ya sea con el ítem aula, por ejemplo. Claro. Fíjate vos cuando ellos hablan de que los trabajadores o los docentes extorsionan a la población con los paros porque dejan sin clases a los niños. El Estado como también extorsiona con un... A los trabajadores con el descuento de los días de paro, y en este caso los docentes con el ítem aula. El ítem aula, que no solamente pierden ese ítem, que es prácticamente el 10%, sí, del sueldo, sino que también pierden el presentismo y pierden el día de trabajo. O sea que eso es más extorsivo que, claro, esas medidas. Aparte, bueno... Y no nos olvidemos que el ítem aula nació como un aumento salarial, que fue... Bueno. Parte del 10% que se les dio de aumento salarial por decreto, que iba a parar a este ítem aula, que ahora les sirve para extorsionar a los, claro, trabajadores. O sea, esa extorsión está en todo, ¿no? O sea, por eso nosotros decimos que, bueno, se está viviendo por abajo, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Este compañero hablaba de la organización de base de los trabajadores, sí. Bueno, nosotros las experiencias que estamos acompañando a lo lejos y cerca también tienen eso, ¿no? La asamblea como herramienta de discusión y resolución de problemas, la práctica, la democracia directa, donde todos opinamos y todos votamos y todos decidimos, ¿no? Y bueno, y en función de eso, y por este primero de mayo que se acerca, gente amiga de Campana, que la semana pasada nos preguntaba que por qué nos salíamos, bueno, acá en función de esa preocupación que tuvieron, nosotros vamos a leer un mensaje que han mandado, que es un trabajito que ellos van a distribuir entre su gente amiga y compañeros de la zona, ¿sí? Bien. Bueno, y dice así: desde que el gobierno de turno macrista decidió tomar más medidas de ajustes hacia el pueblo, visiblemente queda reflejada la diferencia que existió desde siempre entre los explotados y los explotadores. Por tal motivo, la clase trabajadora está profundizando un proceso de lucha y organización, y en este camino se escucha cada vez más fuerte el cuestionamiento a las cúpulas sindicales. ¿Quiénes son? ¿Hace cuánto tiempo están? Supuestamente nuestros representantes, delegados, secretarios, generales de diferentes gremios. En muchas fábricas, escuelas y barrios, la clase trabajadora se está haciendo cargo y sale a la calle a dar pelea. Somos millones y somos miles. Y son miles los conflictos, aunque cuando son ocultados por los medios de comunicación, cómplice de los burgueses. Los que pagamos el ajuste somos nosotros, los trabajadores, que día a día producimos todo lo necesario para mover al país, pero los que se quedan con nuestros esfuerzos, dedicaciones y compromisos son ellos. Siempre resulta igual, todo para los poderosos, todo para el sistema capitalista. sobran los motivos para seguir insistiendo en este proceso que vamos desarrollando desde abajo. Saludamos y decimos bien fuerte, feliz Día del Trabajador a toda la clase trabajadora y el pueblo. Que cada fábrica sea un ministerio. Que alumnos y profesores construyan una nueva educación, que cada barrio tenga acceso a educación, vivienda y trabajo, que entre todos recuperemos la dignidad que nos merecemos. Si todo lo producimos, todo lo tenemos que decidir. Indudablemente que es así, y nosotros esto lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Todo esto es posible porque, bueno, estamos en una etapa donde nosotros decimos que es la hora de la rebelión de las bases y porque estamos en marcha a... Porque la revolución está en marcha. Bueno, un gran saludo, muchas felicidades para los trabajadores en nuestro día, el día lunes. Y a rejuntar fuerzas porque tenemos que seguir adelante, porque la clase trabajadora está en pie, está un paso adelante, está en pie de lucha y no vamos a aflojar. Así que bueno, un gran abrazo para todos, buen fin de semana y nos estaremos comunicando el próximo miércoles si todo sale bien. Bueno, gracias, chao, hasta el miércoles. Chao, chao.